latir como un tambor que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón. Hasta la varón. Hasta el mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose, hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga. Los blancos mandinga, los negros candonga. Los blancos mandinga, los negros candonga. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, ¿cómo están? Aquí 16 horas, 3 minutos. Estamos arrancando una vez más los cuarentena principales por Radio La Negra. Con todo el equipo técnico, productor, productora, productore, ahí, generando, detrás de ese tras de cámara que decía Gaia, en esa magia que se crea con la radio. Todo lo que no se ve, se imagina. Y a veces, te lo cuento, nos lo contás, y eso le da más sentido, le da más pistas a la imaginación, para que vayas creando esa imagen y la vayas completando con tus partes. Y ahí está la magia. Esa magia que no es poca, sobre todo cuando estamos lejos, cuando no solo estamos lejos, sino que además no nos dejan acercarnos. Y cuando el contacto está negado, cualquier roce es un remolino, ¿no? es como... Es como masticar 10 veces el bocado, el único bocado que tenés. Empezás a encontrarle otros sabores, a sentir que te llena, porque tenés un bocado en lugar de ninguno. Esas son las magias de esta relatividad que es nuestra vida. Hoy nos vamos a ir... Mirá, nos vamos a ir viajando y nos vamos a ir por distintos lugares. Lo primero, y así para arrancar, y porque uno tiene que pensar también las cosas no... No acabadas, sino comenzantes. Siempre digo que en nuestra izquierda militante solemos acordarnos de Darío y Maxi y no de qué estaban haciendo Darío y Maxi. Solemos acordarnos de la Revolución de Mayo y no qué era lo que querían en la Revolución de Mayo. De hecho, tanto nos pasa que muchos docentes y muchos o algunos presidentes confunden 9 de julio y 25 de mayo. Bueno, el 22 de abril, o sea, mañana, pero de 1891 nacía Nicolás Sacco, compañero de Bartolomeo Vanzetti, y seguro que Sacco y Vanzetti te suenan. Claro, eran dos inmigrantes italianos, trabajadores y además anarquistas, porque en esa época, y no porque en esa época mayoritariamente los laburantes y militantes eran anarquistas. Estos dos laburantes italianos fueron juzgados y finalmente ejecutados un 23 de agosto de 1927 en Estados Unidos, en Massachusetts, por una supuesta causa de robo y de asesinato. Pero fue tan burdo todo, que la comunidad internacional anarquista se levantó. Y podés creer, en Tokio, en Ámsterdam, en Londres, en Nueva York, las protestas se levantaron. Mirá que no había internet, ¿eh? No había teléfono celular, ni Facebook, ni Instagram, ni todas estas cuestiones. Pero la solidaridad llegaba, y llegaba fuertemente. ¿Qué habían hecho Sacco y Vanzetti? Nada, nada malo. Estaban organizando y organizándose, porque en esa época las condiciones de laburo eran tremendas. Hoy también, muchas veces. Pero en aquella época, mucho más tremendas todavía. Y más generalizado esa terrible situación. Así que vamos a arrancar hoy recordando a Nicolás Sacco, que nacía un 22 de abril, escuchando a Joan Baez, una cantante militante que escuchaba a mi viejo en disco y que hace poquito escuché que un amigo también estaba escuchando Joan Baez. Así que ahí va, Joan Baez, balada de Sacco y Vanzetti. I love my innocence, the workers and the poor. For all of this, I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light, and love, and care for every human being. You never steal, you never kill, you are a part of hope and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Death is small. Solo deberían avergonzarse quienes callen, decía Joan Baez. Y ponía sobre el tapete algo que hoy no parece tan lógico y tan claro y tan natural. Y que es esto del compromiso y del sentir lo que le pase a otro en tu propio cuerpo, en tu propio ser. Esto que ha sido desarmado, no creo que se haya difuminado por sí solo. De hecho, decía Joan Baez, de hombre a hombre, de corazón a corazón, va avanzando esa revolución. Y las marchas se sumaban a las huelgas. Y así París, Ginebra, Alemania, Johannesburgo y muchas ciudades de Sudamérica se sumaban a esta protesta, ¿no? Bueno, ahí están Sacco y Vanzetti. Tenía ganas de recordarlos hoy. ¿A cuántos años? Déjame sacar la cuenta. 129 años de su nacimiento. ¿Qué tal? La hice. Bueno. Y te decía que nos íbamos a ir a pasear. A pasear por el paisito. ¿Y quién mejor que los que iban cantando para que nos cuenten sobre Montevideo? Ahí va. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chantito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me enhebré, en menos que canta un gallo. Por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Desde entonces ya no pude ser italiano, después ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me tengo rumbo, destino, y tengo mucho que hacer. Voy cantando mis tangueses, que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrir de tangue. La cuarentena. Y nos vamos al Uruguay. Al paisito, a esa tierra de bravos y valientes que parieron a Don José. Y más que contarte yo, vamos a darle paso a nuestra querida Cristina Palacio, profesora de historia, que desde Tras la Sierra, en Córdoba, nos ofrece amorosamente cada semana su columna sobre historia latinoamericana. Y justamente para empezar a contarnos un poco de este Don José. Don José de Artigas. Un caudillo es la multitud hecha símbolo y hecha acción. Por su voz se expresa al pueblo, en sus ademanes gesticula al país. Es el caudillo porque sabe interpretar a los suyos, dice y hace aquello deseado por la comunidad. El conductor es el primer conducido. José Gervasio de Artigas, oficial de Blandengues, podía jactarse de ser el jefe de los orientales, porque nadie conocía e interpretaba a sus paisanos como él. Al frente de su montonera, el caudillo es la patria misma. Eso no lo atinaron o no lo quisieron comprender los doctores de la ciudad, atiborrados de libros. No era, seguro, la república que soñaban con sus libros de Rousseau o Montesquieu, pero era la patria nativa por la cual se vive y se muere. Los doctores se estrellaron contra esa realidad que su inteligencia no les permitía comprender. Ese continuo estrellarse contra la realidad, esa lucha de liberales, extranjerizantes, monárquicos y unitarios, contra algo que se obstinaba en ser nacionalista, popular, republicano y federal, es lo que se llaman guerras civiles en nuestra historia. Así define José María Rosa, la figura del caudillo. Y pensando en estas guerras civiles entre unitarios y federales, bueno, hoy vamos a hablar del protector de los pueblos libres. Estamos hablando de José Gervasio Artigas. Artigas nace en Montevideo el 19 de junio de 1764. Es de una familia de hacendados, de una buena posición económica, vive en la campaña y se dedica sobre todo a los quehaceres ganaderos. Artigas también lleva y comercializa su ganado de un lugar a otro. Esto le permite tener contacto con los peones y también con los patrones, y se entiende muy bien con ambos, y ambos lo tienen en gran estima. Cuando fueron las invasiones inglesas, Artigas tuvo una muy buena participación, donde ganó su prestigio también como militar. Era capitán de Blandengues. Y cuando se da la Revolución de Mayo, bueno, en la banda oriental queda un virrey, pero este virrey toma medidas que son muy impopulares y que hace que toda la campaña de la banda oriental esté en un descontento generalizado y que tenga sobradas razones también para querer sacarse y sacudirse el yugo español. Así que rápidamente se va a producir un levantamiento el 28 de febrero de 1811. Ahí va a comenzar el sitio a Montevideo. Cuando se da la Revolución de Mayo en 1810, Artigas rápidamente va a Buenos Aires y ahí él se propone y queda a disposición de las nuevas autoridades. Estas nuevas autoridades lo tenían con un, podríamos decir, un muy buen concepto. Así lo demuestra Mariano Moreno en su plan secreto de operaciones, cuando en el mismo propone atraer a la causa, por sus conocimientos, que nos consta son muy extensos en la campaña, como por sus talentos, opinión, concepto y respeto, al capitán de Blandengues, don José Artigas. El 8 de marzo de ese mismo año, la Junta Gubernativa le extiende despacho de teniente coronel, lo designa a comandante de los batallones que le encarga reclutar y le proporciona dinero y soldados. Y así comienza el movimiento artiguista, cuyas fuerzas estaban formadas por muy diversos sectores sociales. El mismo Artigas detalla: no eran los paisanos sueltos ni aquellos que debían su existencia a su jornal o sueldo los solos que se movían. Vecinos establecidos, poseedores de buena suerte y de las comodidades que ofrece este suelo, eran los que se convertían repentinamente en soldados. Este movimiento de sitiar Montevideo para debilitar y poder sacar de ahí al virrey triunfa sobre Montevideo, pero hay un armisticio firmado entre el virrey, el lío y la Junta Porteña que marca el inicio de una tremenda protesta popular que después va a llevar al éxodo de los orientales, que van a tomar como jefe protector Artigas. Artigas va a liderar, llega a liderar unas aproximadamente 16.000 personas, porque no marchan con él solamente aquellos hombres convertidos en soldados dispuestos a pelear junto a él, sino también cantidad de familias que queman sus casas, abandonan todo lo que no pueden llevar consigo y dejan todo para seguir Artigas. Yo podría seguir hablando largo y tendido sobre las hazañas militares, sobre la tremenda disputa que va a tener con Buenos Aires. El gobierno porteño en un principio recibe a Artigas con honores, pero cuando este gobierno porteño empieza a descubrir el pensamiento de Artigas y la capacidad como líder para mover a su pueblo, entonces empieza a entender que Artigas es un verdadero peligro, que va en contra de muchos intereses que están ahí entrelazados, y empieza una campaña de persecución rotunda, a tal punto que se llegó a poner precio a su cabeza. Militarmente, después de grandes traiciones, después de encontrarse teniendo que pelear frente a las fuerzas españolas, a los intereses portugueses y a las alianzas que va tejiendo Buenos Aires en ese sentido, Artigas abandona Montevideo, termina exiliado el resto de sus días en Paraguay y muere como a los 80 y pico de años, ya siendo muy muy grande. De hecho, cuando la banda oriental se independiza, lo invitan a volver, pero él no quiere saber nada, queda profundamente decepcionado, ¿no? Y porque además lo que resulta de esa banda oriental no tiene nada que ver con lo que él pensaba. Entonces me gustaría centrarme un poquito en cuál era su pensamiento. Y su pensamiento se puede traducir, por ejemplo, en las instrucciones que él da a los diputados para participar de la Asamblea del año 13. Antes de la Asamblea del año 13, en 1812, El segundo triunvirato le envía a la banda oriental una circular de convocatoria y reglamento electoral para que elijan a los representantes que iban a concurrir a la Asamblea General. Entonces, con ese motivo, se convoca a todos los pueblos de la banda oriental para reunirse por medio de sus diputados, y esto se da el día 3 de abril en su alojamiento. Este evento se conoce como el Congreso de Abril, y ahí quedan estipuladas las condiciones bajo las cuales los orientales reconocerían a la Asamblea como soberana y una serie de instrucciones que iban a llevar los diputados a dicha Asamblea. A través de estas instrucciones es que se puede dilucidar el proyecto político de este movimiento. Básicamente, plantea la independencia, donde dice: pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de la España es y debe ser totalmente disuelta. Mientras tanto, pensemos que los dirigentes porteños gestionaban el protectorado de Gran Bretaña, ¿no?, como para ver las grandes disidencias. Otro eje fundamental de estas instrucciones es la participación popular. Dice: la Constitución garantizará a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicano. Mientras los dirigentes porteños estaban pensando en candidatos para coronar que vinieran de Río, de Londres o París. Y para el artiguismo, la República era la única forma de gobierno capaz de conciliar y encauzarse dentro de las normas del derecho. El profundo sentimiento libertario e igualitario de la sociedad de su tiempo, con el principio de autoridad y de disciplina social, solo podía darse mediante una república. De hecho, dice en este sentido las instrucciones: el objeto y fin del gobierno, que será conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos. Sobre estas bases debería organizarse tanto el gobierno nacional como el provincial, y ambos ejercerían a través del poder ejecutivo, legislativo y judicial, tres resortes que jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades. Después, otro eje importante es el Pacto Federal, donde plantea que cada provincia formará su gobierno, a más del gobierno supremo de la nación. El gobierno supremo entenderá solamente en los negocios generales del Estado. La provincia retiene su soberanía, libertad e independencia y todo poder, jurisdicción o derecho que no es delegado expresamente por la Confederación a las Provincias Unidas juntas en Congreso. Entonces, este movimiento sin dudas había concebido la idea independentista en todos sus niveles y sentidos. No iba a aceptar otro dominio que no fuera el de la Confederación en su conjunta. Son partidarios del autodominio. Yo pensaba en este mandar obedeciendo, ¿no?, donde sí cada provincia delega algunas facultades, pero lo que no delega no puede ser arrasado, no puede ser sojuzgado, y esto es totalmente opuesto al proyecto centralista que tenían los unitarios, encarnados principalmente dentro de el gobierno porteño, pero también las ciudades de las provincias. Bueno, hay tanto para decir de Artigas que por el momento, para no extenderme, lo voy a dejar acá y vamos a seguir con una segunda parte. Creo que justamente la riqueza de Artigas, más allá de la cronología de los hechos, de cómo se fue fundando y desarrollando este movimiento, me parece que lo más rico es su pensamiento. Así que espero que les haya gustado y seguimos la próxima. Un abrazo. Buena semana. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y lara y la y lara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. Estás escuchando Las Cuarentenas Principales. Alfredo Zitarrosa, a José Artigas, un tema de 1968, con toda la impronta de quienes recuperaron esas luchas, ¿no? De quienes, como te decía al principio del programa, hablan de alguien y hablan de su lucha, de sus ideales, como decía Cristina. Bueno, así, paseando un poco, nos vamos dando una vuelta. Y desde Mallín saluda Gaia, Male, Joaquín, Arián. Gracias. También desde el Cortaúñas, Alicante, manda saludos la Maru. Gracias, Maru. ¿Querés saludar a Male y a Gaia? Eso es para Joaqui. Cuidado la leche. Decile hola, Male, hola, Gaia. No, decile hola, Male, hola, Gaia. No. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que así se saluda? ¿Por radio? Bueno. ¿No querés mandarle un saludo a Male y a Gaia, no? ¿Y a Joaquín? ¿Sí? Te manda así con la mano. Bueno, muy bien, Tania. Se fueron todos. Quedaste solita con papá y mamá, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Con quién jugamos a los autitos? ¿Quién te lee libritos? ¿Vos lees libritos? Bueno, pero ¿de qué lees los libritos? ¿De qué son? ¿De qué son los libritos? No, no, contame de qué son los libritos que lees. De sapito. ¿De qué? De sapito. ¿De un sapito? ¿Y los autitos? Están ahí. ¿Y qué hacen? Bueno. Bueno, estaba también por ahí dando vueltas. José, María Angélica y Aníbal. Y ahí está Marilú, que nos está avisando algo que sí, efectivamente, mañana habrá corte de luz programado en esta zona de 14 a 17. Así que nos quedamos sin poder hacer el programa en vivo. Vamos a estar repitiendo algún programa. Pueden votar y decir qué programa quieren que repitamos, el de qué día. También, ya que está, te puedo contar que hoy la consigna en los cuarentenas principales es: contame algo que te haya hecho bien de lo que vas haciendo o va sucediendo en esta cuarentena. A ver, trata de pensar. ¿Qué te hizo bien? Bueno, podés contestarnos con un mensajito de audio al más 54 92944 832396. Es fácil. Todos los códigos de país, celular, ciudad y después 832396. Y los códigos son más 54 Argentina, 9 celular, 2944 la zona del Bolsón y la comarca andina y Bariloche, y el teléfono es 832396. Bueno, contanos y decinos cómo viene la cosa, qué cosa te gustó de esta cuarentena. Yo te voy a contar también, hoy yo también participo de la consigna. Van 42 minutos de programa y 42 minutos sin cortes. ¿Podés creer? ¿Será que no están las chicas con sus celulares? ¿Será? Bueno, así funciona la cosa. Ayer, Eduardo me pedía un tema y no lo podía bajar porque, viste que cuando pones a bajar un tema se come todo el internet y te deja sin posibilidad de transmitir. Pero hoy, como lo pidió ayer, lo bajé antes del programa y ahora lo tengo. Este tema se lo dedicaba a la familia de Inés. Violeta Parra, haciendo Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido

esto que vamos a escuchar, que si no me equivoco es Zita Rosa y Ángel Parra. Artigas, compañero, ya que estamos volviendo ahí un poco para el Uruguay. Mirá qué lindo. Ángel Parra, hijo de Violeta. Esas cosas, ¿no? De juntarse, de encontrarse y de festejar lo que nos gusta, lo que creemos, eso por lo que luchamos. Ahora es tiempo de saber tu nombre, de repartirlo en surco y en espiga, de humanizar al bronce, refundirlo en molde humano, humana perspectiva. Tiempo de las reformas sustanciales, la tierra libre, fértil la semilla, la fábrica en la mano del obrero, rocío agrario, sol, ganadería. Tiempo de tu retorno, de tu encuentro con el hombre en la siembra campesina. Tiempo de la lectura interminable del paisaje bañando las pupilas. El mar, el río, el pájaro y el cielo, el árbol conversando con la orilla. Hay que tocar maderas musicales de sufridas guitarras nativistas, acariciar tu nombre en los fogones, el crepúsculo enciende las cuchillas. Hay que hablarle al que sufre de esperanzas y alumbrarle tristezas y neblinas. Hay que saberte ahora entre nosotros como un obrero más que cada día acuda a la jornada, nos alienta con palabras de lucha, comprensivas voces que nos señalan horizonte. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, descabotearte estrellas infinitas y plantarlas en cantos y guitarras. En esta bienvenida te saluda el mecánico, el herrero, el que eleva hasta el cielo las estibas, el albañil cuchara y argamasa, el que tiende sus manos la mendiga, mi padre sin trabajo, los ancianos esperando su invierno pensionista, te saludan los poetas que interrogan al hambre, la tristeza, la injusticia. El árbol te saluda en el paisaje, grácil naranjo, chakra, geometría. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, escamotearte estrellas infinitas y plantarlas en cantos y guitarras. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, escamotearte estrellas infinitas y plantarlas en cantos y guitarras. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, de escamotearte estrellas infinitas y plantarlas en cantos y guitarras. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio. estación. Arturo Jaureche. Que necesita cueros. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Toman cuero. Seguimos en el aire de los cuarentena, casi una hora y ni un solo corte. ¿Cómo están escuchando? Bajamos un poquitito la calidad para que no se corte tanto. ¿Se escucha bien? Contanos. ¿Se escucha lejos? ¿Allá por Alicante se escucha bien? Bueno. Las ventajas de la internet, que es lo mismo en Alicante o acá mismo en Golondrinas. Si se escucha, se escucha, ¿no? Bueno, mirá, a mí de esta cuarentena, una de las cosas que me hizo bien y no pensé que ese tipo de cosas me fueran a hacer bien. Pero lo voy a contar porque me hizo bien. Me hizo sentir bien. Hoy, a la mañana, tenía que ir al Banco Nación, que no hay ni en El Hoyo ni en Lago Puelo. Solo hay en El Bolsón, que está en la provincia de Río Negro. Nosotros estamos en la provincia de Chubut. Y en la provincia de Chubut, el gobernador Mariano Arcioni, alegando que no tenía ni un solo caso y que la cuarentena y que qué sé yo cuánto, había puesto algunas mediditas más de las que se plantearon a nivel nacional. Toque de queda a las 19 horas, suenan las sirenas de bomberos y policía, y no puede haber nadie en la calle. Días pares, podés salir únicamente si tenés terminación de documento par. Día impar, podés salir si tenés terminación de documento impar. Y no podés salir a comprar a donde vos se te ocurra. Tenés que ir al comercio que esté a 5 cuadras de tu casa, no importa si está mucho más caro. Así estuvieron circulando videitos de la policía de Chubut bajando a gente del colectivo que iba a comprar. Y bajándola y no diciéndole vuelva a su casa, sino esposándola, tirándola al piso, maltratándola y llevándola presa. Sí. También circuló el audio de el ministro de seguridad diciendo, por favor, metan en cana un par más, a ver, ¿qué pasa? Bueno, todas estas cosas hicieron que el viernes a la tarde, la mismísima Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se hiciera cargo de hacer una presentación ante la justicia para que se diera atrás y se evaluara desde la justicia las medidas que estaba tomando el gobierno de Chubut. Entre otras cosas, también no se podía pasar por de una provincia a otra, digamos. No podías pasar a El Bolsón. Y si estabas acá. Y me acota acá Ana, ni siquiera por cuestiones de trabajo o por cuestiones de, por ejemplo, de controles de embarazo. Hay acá en la comarca una mujer que tenía que ir a buscar sus medicamentos a Río Negro porque era trabajadora jubilada de Río Negro y necesitaba que la cubriera la obra social de Río Negro en las farmacias de Río Negro, y era enferma oncológica y se murió sin poder ir a buscar sus medicamentos. Bueno, estas barbaridades fueron atendidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero gracias a que organizaciones sociales de acá, de todo Chubut y mucho pueblo saliera a decir basta. Bueno, el viernes comenzó una audiencia judicial frente al habeas corpus presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y finalmente ayer a la tarde la jueza a cargo dijo que dejaba sin efecto todo lo que había dictaminado el gobierno de Chubut. Hoy yo tenía que ir a retirar la tarjeta de débito de mi hijo discapacitado, que no lee, no escribe, no firma, y que no podía cobrar su pensión de discapacidad porque los bancos no te estaban atendiendo, y pero además porque no podía cruzar el bolsón. Saqué el turno y dije, yo voy a cruzar como sea. Entre medio estuvo esta resolución. Y entonces descarté toda la cantidad de cosas que pensaba hacer para poder pasar, que incluían ir a ver al intendente, decirle que me haga un papel para que me permitieran volver, ir a la policía, que me dijeran si con ese papel se podía, etcétera. Una cantidad de cosas que implicaban una especie de sumisión ante normas y pautas que son totalmente anticonstitucionales y que quedó claramente demostrado con el fallo de ayer de esta jueza. Cuando hoy pude pasar, más allá de que me pararon y me preguntaron a dónde iba y mostré el certificado de turno y nada, cuestiones que uno dice, esto no tiene nada que ver con lo que realmente tiene que pasar, pero bueno, a pesar de todo, pude pasar y ir y volver y después ir a llevar a mis hijos a la casa de la mamá. Bueno, sentí una satisfacción que me hizo pensar mucho en esto que plantea la Asamblea Comarcal contra el saqueo. Dice el mensaje: ¿cómo llegamos a un virtual estado de sitio? ¿Qué tan rápido se va al carajo el supuesto orden democrático? Desde la Asamblea Comarcal contra el Saqueo ponemos a disposición esta campaña para recordar que el Estado no nos cuida. No nos entra en ningún lado un recuento de casos, pero como muestra basta un botón. Bueno, comparten este spot que ahora vamos a escuchar y que está cargado, sin dudas, de todas estas broncas que sentimos soltar cuando el miedo empieza a retroceder. Cuando Arcioni empieza a retroceder. Ahí va. Como muestra, basta un botón. Basta un botón. Como muestra, basta un botón. Basta un botón. Me das un botón, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Me das un botón, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pandemia y represión, abril de 2020. Policías bonaerenses apalean brutalmente a un niño de 12 años frente al Hospital Fiorito en Avellaneda. Lo acusan de robar alimentos. La bolsa que cargaba el nene había sido donada por sus vecinos. Un agente de la policía de Buenos Aires muele a golpes a un trabajador que saca a pasear al perro al volver del trabajo a metros de su casa. Policías de la provincia de San Luis Arrestan ilegalmente a Florencia Morales mientras transitaba en bicicleta para hacer compras. Su cuerpo es hallado colgando sin vida en el calabozo de la comisaría. La asesinaron sus captores. La asesinaron sus captores. Detenciones arbitrarias. Patrullas de civil y sin identificación. Allanamientos violentos. Retenes. Golpes. Disparos. Amenazas. Violencia contra las mujeres. Simulacros de fusilamiento. El Estado no te cuida. Te mata. Cuidémonos entre todos de la policía asesina. Hoy, Javier Pintos y Emanuel Echazú patrullan nuestros barrios. Fuera milicos de las calles. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Ni hambre, ni sangre, ni veneno. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Asamblea Comarcal contra el saqueo. Arcioni, como si fuera poco, se da el lujo de contratar a empresarios que laburan en la difusión y promoción de la actividad minera y que se jactan además de haber hecho un estudio de los grupos y organizaciones que militan la no minería. Porque para los tipos la democracia es que legisladores corruptos levanten la mano, pero cuando el pueblo sale y en un plebiscito le dice no es no, como en Esquel, eso ya no es democracia. Arcioni, te tenés que ir, sorete, basura. Bueno, esa es mi alegría de esta cuarentena, pero las hay alegrías mucho más tiernas y mucho más dóciles o mucho más hermosas, menos agresivas, seguramente, que han tenido todas ustedes y todos ustedes. Mirá, dice Eduardo desde Ginebra. A ver qué dice. Espérate, ahí vamos. Dice Eduardo desde Ginebra que lo que más le gusta de la cuarentena son los mates de Gaia y Malena, el hipopótamo de Tania y la cumbia de Gilda de Joaquín. Bueno, buenísimo. Gracias, Eduardo. Yo hoy estoy así. ¿Qué querés que te diga? Tengo esa necesidad. Un poquito de sacarle a toda esta cosa. Pero vamos a ponerle dulzura. Sí, ¿por qué no? Como dice el spot o la artística que tenemos de la radio de Jaureche. No nos ganan si perdemos la alegría. No nos ganan si no perdemos la alegría. Y en eso laburan, pero no lo van a lograr. Y escucha lo dulce que es esta cancioncita de Violeta Parra y que me hace acordar mucho a algunas personitas. Ahí va. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de esos un blanco. Y aunque la pasamos en algún programa, en los primeros programas, capaz que ni te acuerdes, quería volver a compartir un pequeño, pero lindo, hermoso, recitado de Benedetti. Defensa de la alegría. Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Y a pedido de Eduardo y Caterín, Daniel Biglietti y Benedetti, Mario Benedetti, Otra Voz Canta. Sepultadas bocas y canta

de todas las manitas de Tania. Qué lindo. Esas suciedades de las que me gustan. De las que dibujan caritas. Hipotótamos. Y esas cosas. De las que buscan la luna en las tardecitas noche o en las mañanas cuando se despierta. Y van llegando algunas respuestas a la consigna de hoy que, si no te la acordás, te la reitero. Decía la consigna, a ver si la encuentro, porque pasaron muchas cosas. Dice, contame algo que te haya hecho bien de lo que va haciendo, de lo que vas haciendo o va sucediendo en esta cuarentena. Porque seguramente habrá mejores cosas que otras. Bueno, ahí está. Esto nos decía Marilú. Bueno, ¿qué me hizo bien o qué me va haciendo bien en esta cuarentena? Bueno, primero que todo el programa y todo lo que ha posibilitado, el acercamiento que ha posibilitado. O sea, dentro de la cuarentena, lo bueno que ocurrió fue, lo más mejor que ocurrió fue este programa, es este programa. Y después, bueno, ahora, por ejemplo, Luján está dando un curso online de composición y me enganché, cosa que jamás hubiera hecho si no hubiera estado en cuarentena. Y estoy feliz con eso, me encanta. Y bueno, después también, ¿qué me ha hecho bien? Y el poder estar más tiempo afuera, dedicarle más tiempo al afuera, a las plantas, a las cosechas. Y a veces hasta más tiempo al... Me parece paradójico, pero al contacto con los amigos más lejanos, porque si no, en el transcurrir de los días, por ahí uno no se toma el rato de ponerse a hablar por teléfono. Y ahora el tiempo lo tengo y entonces me encuentro hablando con gente que si no seguramente hubiera dejado pasar más tiempo. Pero además creo que lo que me va haciendo bien es este registro de decir, bueno, con los vínculos no se jode, a los vínculos hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que nutrirlos. Seré más cuidadosa. Gracias, Marilú. Contanos desde dónde nos estás escuchando. ¿Qué estás haciendo mientras escuchás? Y si te da también, contanos qué es lo mejor que te viene pasando o que te sucedió o que vas haciendo en esta cuarentena. Seguimos por Uruguay. Tenemos a Zita Rosa con una milonga. Milonga para una niña. Escucha qué lindo. Ahí está también con Ángel Parra, hijo de Violeta. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo. Y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. ¿Y ahora qué hago? No tengo a Male y a Gaia para preguntarles. ¿Qué me responderían a la consigna? Tania está aprovechando el solcito por afuera, Ana también. Y a mí me llega un poquito a las patas, por abajo de la mesa. Porque en esta época, acá en la Patagonia, el sol atraviesa toda la casa. Se pone tan horizontal que con una ventana bien ubicada te atraviesa toda la casa. Es una ventaja. Bueno, te atraviesa y te sombrean las manitos de Tania marcadas en el vidrio. Y me cuenta un ratoncito que por allá por Mallín, Joaquín tiene toda la música puesta, como tres equipos diferentes. La radio más otras dos, con Gilda y con otras cosas sonando seguramente. Y entre medio de todo eso, la cara de Gaia tratando de escuchar el programa. Muy bueno. Gracias, Gaia. Eso sí que es querer escuchar el programa. Bueno, y llegan algunas otras respuestas a la consigna. La tuya todavía falta, podés mandarla, podés contarme. Mirá, esto dice María Angélica desde el Cerrito Amigo. Ahí va. Hola a todos. La verdad, sí, lo que primero se me ocurre que me hizo muy bien en esta cuarentena, y en los cuarentenas principales, fue el programa de ayer. La verdad que fue algo que me llenó el alma, lo necesitaba, lo agradecí muchísimo. Así que muchas gracias a todos, me hizo mucho bien. Gracias, muchas gracias. Creo que nos hizo bien a todos y a todas, más allá de conocer un poco, mucho o nada a Ine. Nos hizo bien porque nos hace bien compartir esto de la empatía que hablaba de aquellos y aquellas anarquistas de principio de siglo pasado. Esa empatía que es la misma que hoy se siente de esta manera, pero claro, por otras cosas también. Pero es la misma empatía que nos va a hacer salir de esta cuarentena de otro modo, sin dudas. Y hoy estamos batiendo un récord. 1:30:28:29:30 sin cortes. Impresionante la internet de hoy. no sé si la internet o la ausencia de celulares en la casa. Vaya uno a saber. Decí que mañana hay corte de luz y no les voy a poder constatar qué pasa. Pero hablando del tema, ¿se acuerdan que les preguntaba qué programa pasar? Ahí están votando y están diciendo que ese programa de los palindromos o palíndromos todavía no lo sé. ¿Cómo será? Seguro María nos podrá decir bien. Si lleva el... Y tienen que imaginarse a Rabinovich con el dedito índice haciendo así. Si lleva el S, el tilde. Bueno, vamos a escuchar ahora a otro uruguayo más contemporáneo, más moderno, pero no menos querido. Ahí va. Colombina. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguita saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa entre los rostros de mezclados colorines. Dudo si era para él la gentileza, y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera. Volando un beso se posaba en su ventana. Jaime Ross y Emiliano Branciari de No te va a gustar. Y paso a paso la ansiedad toma alegría. Quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cuples se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Canción a Colombina, una canción quiero llevarme, su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Qué bueno que es tener oyentes atentos. Mirá, ahí la devuelve, de revés. Eduardo y Caterín. Eduardo, en realidad. Bien de vuelta. Un revés. Dice que hacía tiempo que quería que se pasara esa canción, pero no se animaba. la de Zita Rosa, porque dice gran indignación de Eduardo ante esta canción machista de Zita Rosa. Bueno. ¿Viste? Pasa, ¿no? Uno pasa música, ni te digo con la cumbia. Tenés que tener un cuidado tremendo. Pero pasa con el folclore en general también, que fue hecho en otros tiempos. Y sí, y a veces no podés escuchar toda la letra antes. Ni te digo con la música cubana. Buenavista Social Club, no hay un tema. Ni un tema se puede pasar. Es tremendo. Bueno. Sí, creo que Chan Chan. Y después, ya fue. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Me querés contar algo? Contame. Al más 54-92944-832396, como hace Mercedes desde Bariloche. Ahí va. Hola, algo lindo que yo empecé a hacer esta cuarentena y que me hace muy bien es un taller de composición de canciones con Luján Ricci. Estoy re contenta. Ah, bueno. Es el mismo que decía Mariluche, pero pasen la data. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Vieron que está todo el mundo como loco con estos programas virtuales, de encuentros virtuales que te permiten multillamadas, cosa que algunas redes sociales como WhatsApp no te permite, más de 3 o 4 a la vez? Bueno, todo el mundo habla de un tal Zoom, pero resulta que hay otros programas que son libres, es decir, hechos colaborativamente y abiertos para seguir creciendo, y que tienen varias ventajas también. No son dominados por el Gran Hermano, o por lo menos no tienen los códigos de acceso tan fácil. Te lo cuento porque es algo que sucede en estos tiempos, que te querés juntar con más de 4 y ajaja, ni por llamada lo puedes hacer. Bueno, hay uno que se llama Jitsi Meet y se escribe J-I-T-S-I, Jitsi Meet en inglés, reunión, M-E-E-T. Bueno, podés buscarlo, se baja la aplicación en el celular y en la compu creo que ni te tenés que bajar nada. Te metes ahí, creas una sala de reuniones, compartís el enlace, viste, no dije link. Me estoy descolonizando. Estoy leyendo a Flor Janiello con Descolonizar la Palabra, libro altamente recomendable, que debe estar en las redes porque fue escrito sin derechos de autor, como debe ser. Y el prólogo se lo escribió nada más y nada menos que Osvaldo Bayer, antes de fallecer. Nada. Y vengo dándole vueltas a esta cosa de decir todas las cosas en inglés. No porque sea extranjero y que resalte los nacionalismos, sino porque es de un lugar extranjero que tiende a colonizarnos de una manera u otra. Así que bueno, ahí tenés, enlace, Le compartís el enlace y te podés encontrar en esa sala de reunión. Bien. ¿Qué más? ¿Una musiquita? Podés proponerme algo, ¿eh? Mirá, hoy pude bajar lo que proponía Eduardo, que era Otra Voz Canta, ese tema hecho por Daniel Biglietti y Mario Benedetti, sin que se cortara la transmisión. Así que podés sugerirme algún tema y lo pasamos. Mientras tanto, seguimos con un poco más de Jaime Ross y este tema que también me acordé que le gustaba mucho a Inés. Ahí va. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. Así que está dispuesto, quiero Bueno, ¿estás ahí? Sí, estás ahí. Veo que son un montón, pero no veo de dónde. Podría, pero no puedo, porque no llego. En fin. Mirá, está Maru. Desde el corta uñas. O desde las salsitas. Ahí va. Desde Alicante, España, Maru. Bueno, cosas que me hacen bien en esta cuarentena son el programa con el contrapunto de Joaquín, Male, Gaia y Tanita por ahí, que ponen justo la nota de humor cuando tiene que haber nota de humor y de alegría y de ternura, así que me encanta. Con los audios de la familia que me acercan un montón y con la voz de Jaque también. Así que eso ya desde luego, además del programa de ayer, que ese ya es el sumón. Y también cosas en lo cotidiano me hacen bien. La cuarentena me hace bien en encontrarme con que el tiempo del día nos, no, antes era de trabajar y volver a casa y levantarme, ir a trabajar y terminar y volver a casa, y ahora me doy cuenta que tengo un montón de horas para hacer cosas que me gustan mucho. Y eso no quiere decir que mi trabajo no me gustara, pero me gusta mucho lo que estoy haciendo. Por ejemplo, me hice una estantería, pinto, dibujo, me escucho música, me relajo, veo la tele, y esas cosas me copan. Y también cosas que me gustan son, por ejemplo, ir a la verdulería y encontrarme con que la mina trajo un montón de plantitas y venirme a casa con una lavanda, que eso es una maravilla, un geranio, una menta que tiene un olorcito que te morís. Así que todas esas cosas me dan mucha alegría. Gracias, Maru. Qué bueno. Las plantas, las verduritas, los animalitos y les vecines, ¿no? Está bueno encontrarse, está bueno no perderse. Y vamos a escuchar un poquito más de música antes de irnos. Ya nos quedan 10 minutos. Y nos vamos para México. ¿Qué te parece? Los Tigres del Norte nos dicen: somos más americanos. Poderosa nación. nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo. Y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio. Soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y aunque le duela al vecino, somos más americanos. Somos más americanos que toditos los gringos. Somos más americanos, decían los Tigres del Norte y sus amigos. Y todo mensaje de reivindicación viene siempre un poco cargado de bronca. Y hay que perdonarle a algunos exabruptos. ¿Qué sentido tendrá la competencia de ser más o menos americanos? Pero bueno, lo entendemos por ahí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, llega una última respuesta a la consigna del día de hoy. Bueno, no sé si esto va a llegar a destino, pero en realidad creo, junto con mis hermanitas, Marilu y Nena, que una de las mejores cosas de esta cuarentena ha sido este programa. Realmente demuestra un amuchamiento familiar que extrañábamos. Yo por lo menos estaba muy aislado de mucha gente y me encuentro que estamos todos abrazados. Y realmente todo esto, mérito de este programa lindísimo, a cual mejor. Gracias por todo, Javier, y todos los que colaboran, y gracias a la familia por estar. Chau, Tania. ¿A dónde te vas? ¿A encerrar las gallinas? Sí, porque se va el sol. Gracias, Francis. Mirá que pareciera que está, que están pagadas las respuestas de las consignas. Yo quiero compartirles mi alegría, en todo caso, porque tengo muchos años haciendo radio, pero como te contaba la otra vez en uno de los programas, creo que he ido aprendiendo gracias a los tirones de oreja de quienes me quieren y de quienes me pinchan, tiranamente o no tiranamente. Pero bueno, y así todo, hacer un programa como el de ayer era más que arriesgado. Y hacer un programa hoy, casi te diría que más arriesgado todavía. Porque hay que encontrarle la vuelta. Y la vuelta, como siempre y sin dudar, es colectiva. Es junto a ustedes, es con el nosotres. Solo no se sale de ningún lado. Así que, en respuesta a cada uno y a cada una de quienes han ido diciendo, han ido dando la respuesta a la consigna, a Maru, a María Angélica, a Marilú, Francis, Eduardo, quiero decirles que es gracias a ustedes que va saliendo. Es gracias a quienes están ahí. La radio, dice una teórica de la comunicación, la radio son los que la hacen y los que la escuchan. Una tal Vallejo. Bueno, nos vamos. Hasta aquí llegamos hoy y mañana vos, si te metés a la aplicación de la red Enfoques o al enlace de Radio La Negra o a la página de Radio La Negra, vas a encontrar de 4 a 6 de la tarde, hora argentina, el programa que hicimos hace algunos días atrás sobre los palíndromos. Me acota Maru. Sí, con el palito ahí en la I. Ese. Bueno, así es. Nos vemos, gente. Mañana aprovecharé a avanzar con el bajo Mesada, que me está esperando. ¿Sabes? Porque las cosas suceden porque uno las hace, si no, no se hacen. El bajo Mesada lleva como 4 años esperando. Bueno, mañana vamos a arrancar con eso. Vamos a ver si podemos. Un abrazo, gente. Muchas gracias a todos y a todas y a todes ustedes. Ustedes será en... ¿Te quedaste pensando? Bueno, nos vemos. Chau. Esto fue Las Cuarentenas Principales. Assis en face en soi, beau comme un étranger, on a échangé un regard et maintenant je veux t'échanger. Assis en face en soi, beau comme un étranger, on a échangé un regard et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y andas a saber hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda.